Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ya llegó y es 25 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros, pues ya saben, muy contentos de poder terminar la semana laboral aquí en Radio Universidad Veracruzana, en el lugar donde nos gusta estar desde hace muchísimo tiempo y que usted conoce muy bien como el programa La Revista. Gracias, muchas gracias por permitirnos acompañarles a donde quiera que estén. Trataremos de ser una buena compañía y ojalá que lo logremos. Si no, pues ya la próxima semana tendremos otra oportunidad. Hoy vamos a tener la visita de algunas de las personas que están en el Festival de las Flores de aquí de Jalapa. Este evento que pues le ha dado luz y le ha dado alegría en estos días a nuestra ciudad, en los parques, a través de los conversatorios. Tenemos buenas noticias hoy a las 9 de la mañana. Estén ustedes pendientes. Antes vamos a platicar un ratito sobre una conferencia que se va a llevar a cabo sobre Venezuela a cargo de don Oscar Upegui. Vamos a tener la cartelera. Vamos a tener, pues a ver para qué nos da tiempo. Tenemos también bocadillos literarios con el debut en los bocadillos literarios de Lupita Páez, con un texto de Marcela Serrano. Eso y muchas otras cosas más aquí en la revista El Señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, la misma Lupita Páez y Carlos Romano. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y a nombre de todo el personal que coordina Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Gracias a Fernando Arioder, Bituit Revistero. Buenos días, revisteros. Estupendo viernes para todos. Tomen sus precauciones por lluvias vespertinas. El paraguas es útil. Muy bien, Fernando, gracias. Ya lo sabíamos, pero gracias. Que el paraguas es útil. Antes de que se me olvide, Raquel Torres nos está anunciando que dentro del festival este de las flores, que tiene tantos eventos, por eso mejor se los digo de una vez, va a haber mañana sábado una degustación que se llama Festín de Sabores de la Calle. Degustaciones, venta de productos de la gastronomía local, y lo coordina nuestra querida amiga Raquel Torres, artesana culinaria. Ay, mira qué bonito está eso de artesana culinaria. Esto va a ser en la explanada del tradicional barrio Jalitic. Bueno, de eso van a venir a hablar hoy algunas personas, encabezadas por Dalia, que es una de las coordinadoras del adjunta, coordinadora adjunta del evento, ya le puse ese título. Y también otra noticia de que ahora sí va a haber libros en el Parque Juárez. Ya ven que por alguna extraña razón, alguna alcaldesa que pasó por aquí no hace mucho, pues dijo que no tenía por qué haber libros ahí en el Parque Juárez, pero se va a hacer una excepción porque esto ya se había planteado así como una norma pero el alcalde Domingo Zúñiga dijo no, Américo, perdón, Zúñiga, sí van los libros, entonces eso está bueno. Bueno, a ver, ayer se llevó a cabo la exposición de proyectos de los tres aspirantes a ocupar la rectoría durante 4 años a partir de la próxima semana, creo que ya desde el primero de septiembre. Sara Ladrón de Guevara habló en términos de que reconoció que aunque aún falta mucho por hacer en la máxima casa de estudios, en los 4 años que lleva al frente de la institución se ha avanzado de manera importante en rubros importantes. Al participar del ejercicio, dice Carla Cancino del diario, presentación de su plan de trabajo frente a la comunidad universitaria, la funcionaria dio cuenta de los aciertos que ha realizado su administración y señaló que su nuevo proyecto para la rectoría está enfocado en la consolidación. Apuntó, por ejemplo, que en los últimos 4 años han crecido en matrícula total en 15.45%, en oferta educativa 14.13%, los programas educativos de licenciatura de calidad reconocida crecieron 23.53%, mientras que los programas de licenciatura de calidad lo han hecho en 20.96%, y la matrícula del programa educativo de licenciatura de calidad reconocida subió 15.94%. Consulten la página de la universidad para que se enteren de todo lo que dijo Sara. Por otra parte, Rocío Córdoba, otra de las aspirantes, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, dijo, entre otras cosas, que en estos momentos la universidad se encuentra anquilosada y es obsoleta en muchos de sus proyectos. Se pronunció por la modernización de la institución. Perdón. Al presentar su plan de trabajo, la comunidad universitaria En el marco del proceso de sucesión rectoral, la integrante del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales indicó que la institución se ha alejado de sus funciones sustantivas, además de que hay ausencia de un proyecto universitario que sea integrador y articulador. Igualmente los invitamos a que visiten la página de la universidad para que se enteren de todo lo que dijo la doctora Rocío. Y el otro aspirante, el doctor Jorge Manso, reconoció que el tema financiero, la alta burocracia interna y el distanciamiento entre las autoridades y la comunidad universitaria son las principales debilidades que tiene la máxima casa de estudios. Al presentar su plan de trabajo ante la comunidad universitaria, señaló que aunque se tienen fortalezas importantes, las debilidades que presenta la UB están provocando la pérdida de la credibilidad institucional. Tenemos una debilidad bastante fuerte, veo yo, en el sentido de que estamos un poco desintegrados como institución, entre otras muchas cosas, es lo que dijo Jorge Manso. También los invitamos a que recurran a la página de la universidad para que se enteren, cotejen, comparen y hagan su ejercicio como si fueran ustedes de la Junta de Gobierno, que tiene pues la alta responsabilidad de ya en estos días, a pesar de que ya conoce muy bien las propuestas de los candidatos, decidir quién va a ocupar la rectoría durante los próximos 4 años. Cualquiera de los tres pues será bienvenido y todos deberíamos de trabajar conjuntamente con cualquiera de los tres que gane, ¿no? Bueno, son las 8:15. Saludos, besos, Raquel. Vamos rápidamente con una cartelera porque hay mucha actividad artística y cultural para este fin de semana. Maribel Sánchez, de la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso, nos informa de la ópera cómica. Esto llama la atención, una ópera cómica, pues vaya, no es usual, ¿no?, que podamos tener ópera, pues no solamente aquí en Jalapa, sino en muchos lugares, porque es un espectáculo que moverlo pues es muy caro, ¿no? Rita o el marido maltratado es una ópera cómica llena de enredos, pasiones, escrita por Gaetano Donizetti en 1841 y será escenificada en Jalapa por Modus Operandi, este grupo de voces clásicas integrada por la soprano Graciela Pérez, el tenor Paolo Pagnosi y el tenor Hugo Salmerón. La única función ha sido anunciada para las 19 horas, o sea, las 7 de la tarde de mañana en el Ágora de la Ciudad, donde acompañados por el pianista Israel Barros, los artistas darán vida a una historia de corte educativo donde se resalta el tema de la equidad de género. Bueno, va a haber un giro en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de los ya tradicionales en viernes, porque se van a Jico y a Banderilla con 2 audiciones integradas por obras por demás conocidas y fáciles al oído. La Orquesta Sinfónica cierra las actividades correspondientes a su 5º festival, con el que además conmemora el 88º aniversario de su fundación, 88 ya. Las audiciones finales se han programado para hoy, viernes, a las 6 de la tarde en la parroquia de María Magdalena en Jico. Atención allá a nuestros revisteros. Y mañana, sábado, a las 5 en la iglesia de San José en la vecina población de Banderilla. Hoy habrá leche de gato en el Centro Recreativo. La leche de gato puesta en escena, que toca los temas de la muerte, la represión y los cuestionamientos filosóficos de una manera, aunque usted no lo crea, ligera y divertida, pues vaya, los temas de esa, tratados de esa manera, habrá que verlo, y sin pretensiones, pues, ¿no? Será escenificada a las 19 horas de hoy, a las 7 de la tarde, en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Así que es apta para toda la familia. La obra es una farsa cómica que encara el tema de la muerte mediante una anécdota ágil, llena de abruptas y ridículas y estrafalarias situaciones que llevan a su cuarto, a sus cuatro solidarios personajes a tomar conciencia sobre la importancia de vivir el presente. Más teatro, al área 51 llegan Jacinto y Nicolasa. La impartición de justicia es uno de los temas más dolorosos y que reflejan en forma lamentable el estado de cosas que nuestro país en torno a temas como la corrupción, el racismo y los privilegios del poder y el dinero. La dramaturga Camila Villegas, con Jacinto y Nicolasa, consigue un texto dramático revelador de una historia que parece distante, pero que, como comenta la propia autora, está inspirada en situaciones cotidianas y frecuentes que ocurren actualmente en la Sierra Tarahumara. Fue montada en 2014 por Alberto Lomins y hoy puede ser conocida en Área 51, Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre, única función hoy a las 9 de la noche. Y por otra parte, La espantosa y marginal vida de Godzilla, obra de títeres para adolescentes y adultos dirigida por Carlos Converso, mantiene temporada de presentaciones en Casa del Lago los viernes a las 8:30 y sábados y domingos a las 19:30 horas. Este trabajo está inspirado en el cuento El programa de 12 pasos de Godzilla. Y por cierto, que ya ven que están filmando allá en el DF, haciendo muchos estropicios lo de la la empresa que está filmando Godzilla, pero ya se están encariñando ahí los capitalinos del centro, y ya hay un lema, hay una canción que dice Godzilla, ¿qué? Godzilla amigo, ¿qué? ¿Cómo era? Godzilla amigo, ya eres mexicano, algo así, una cosa. Ya vi cómo somos apapachadores. Acana, proyecto de desarrollo cultural que busca generar un mayor gusto por las artes en nuestra ciudad, creó el espectáculo escénico Solo por Amor. En él aborda la manera en la que las personas vivimos de ese sentimiento, pues quién no, ¿verdad? Para verse reflejado en las historias que aparece en escena, acuda hoy a Tierra Luna, en rayón número 18, a las 8 de la noche. Serán una hora en las que se podrá ver en cuatro actos, cinco etapas distintas del amor en situaciones completamente distintas entre sí, pero que muy probablemente podrán situarse en la vida real. Y está aquí con nosotros Francisco Guzmán Márquez, que es presidente del Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanas Flores Magón Mella, porque son los coordinadores de esta conferencia que va a dar el ponente Óscar Upegui, que es el ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México. Y entonces está aquí don Francisco para platicarnos. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, señor. Gusto en saludarlo. Muy buenos días. Pues platíquenos de qué va la conferencia que se va a llevar a cabo ¿Ahí en el instituto? No se va, no. La conferencia se va a realizar el día de hoy, 25 de agosto, a las 6 de la tarde, en el Salón Social del Sindicato de Trabajadores Normalistas, que está ubicado en la Avenida Jalapa, haciendo esquina con la calle Ernesto Ortiz Medina. Ajá. Cerca de la estación de bomberos. Bueno, sabes que en el instituto, como me comentaba usted hace rato, pues han hecho una labor importante de vinculación, sobre todo en temas culturales, tengo entendido, entre Cuba y nosotros, ¿no? Sí, así y es. La cercanía de Cuba con Venezuela, pues obviamente propicia que se dé esta invitación. Claro, así claro. Es. Hay una cercanía física, uh-huh, pero también hay una cercanía y una identidad histórica. Uh-huh. Como sabemos, los territorios de América fueron conquistados por el mismo imperio. Tenemos la misma historia de explotación, ¿sí?, ¿no?, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestros recursos naturales. El mismo enemigo, es el enemigo común. Y ahorita ese enemigo está como exacerbado. El mismo vez, enemigo, ¿verdad? Sí. Pero ahora más virulento. La misma historia, nos une la historia también, la historia de liberación, los movimientos de independencia, y Bolívar, Hidalgo, Morelos, José de San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, en el siglo XIX, es la misma historia de liberación, sí. Se repite hoy. Se repite, es la continuación de la lucha por la independencia de los pueblos, de nuestros pueblos, uh-huh, de Río Bravo a la Patagonia, es la misma historia. Uh-huh. Entonces tenemos esa identidad y por eso sentimos la responsabilidad de traer a una persona informada de primera mano, como lo es el señor Óscar Upegui, que forma parte del la estructura de gobierno de Venezuela que están impulsando el proceso revolucionario bolivariano, inspirado en Simón Bolívar, el libertador, uh-huh, para explicarnos cuál es la situación. Y contrarrestar toda la información que se está generando. Ese es el objetivo, en los medios, es ¿no? la preocupación que tenemos, exactamente. Pues qué bueno, porque... Porque la Televisa, ¿puedo decir el nombre? Claro. Televisa, que Milenio, CNN, todos los medios que están al servicio de la oligarquía y del imperio norteamericano, tergiversan todo, lo retuercen, ofenden a la opinión pública, a los oyentes, diciendo toda la sarta de mentiras que todos los días nos recetamos en los canales de televisión abiertos, cerrados y todos los medios que están al servicio del capital. Pues sí, por lo menos hay que conocer la otra opinión, porque no el otro estaba yo leyendo una nota en La Jornada de una entrevista que le hicieron a Maduro, y en esta entrevista sí se trasluce que hay un ser humano ahí detrás, y que pues un ser humano con sus debilidades y sus fortalezas, sus errores y todo lo que pueda uno tener como humano y más pues como un estadista, ¿no? Pero como nosotros nos quedamos nada más con los discursos grandilocuentes, a veces panfletarios que se oyen de parte de él, ¿no? Sí se va quedando una idea tergiversada que es alimentada por los medios de comunicación. Y sí, a mí me encantaría oír hablar a Maduro en una entrevista así, de hablar de quién es, de cómo empezó, en fin, conocer otros aspectos de él, ¿no? Entonces probablemente el ponente nos pueda hablar acerca de esto, ¿no? Un poquito. Sí, exactamente de eso se trata. Señor Óscar Upegui está preparado, está bien informado. Uh-huh. Podríamos nosotros estar o no de acuerdo, pero hay una cosa muy delicada, las amenazas de intervención que el imperio está sí, ahorita, que no son nuevas, como dice usted. La gente podría estar no más que este señor sí está deschavetado, ese sí es más peligroso, ¿no? Es muy delicado. Uh-huh. Es muy delicado. Podrá haber gente, o puede respetarse la opinión de las personas que no estén de acuerdo con la personalidad de Maduro. Sí, puede ser. Muchos realmente. Pero sí, hay, sí. Pero aparte de eso, tenemos un pueblo y una nación que no tiene de derecho, que no tiene por qué estar sufriendo las intervenciones, las amenazas de invasión militar. En todo caso, pues son cosas que tiene que resolver, porque está polarizada la opinión pública en Venezuela. Hay muchísima gente que está en contra de Maduro. Califiquémosla como la califiquemos, depende de cómo quiera uno hacerlo. Sí. Y están muchos que están con él, ¿no? Entonces que resuelvan sus cosas. De fondo está la riqueza natural que tiene Venezuela. Es la riqueza natural muy grande en petróleo, reservas muy grandes de petróleo, reservas muy grandes de oro, de litio. Sobre esas riquezas va el imperio. Al imperio no le importa, a Trump no le importa la democracia. Eso es lo que menos le ha importado a Estados Unidos, la democracia en el mundo. Lo que le interesa son los territorios, de aprovechar los recursos naturales del subsuelo de los pueblos. Pues sobre eso va. Bueno, pues... Y le agradezco mucho. Vamos a escucharlo entonces al ponente Óscar Upegui, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México. Hoy a las 6:00 p.m. en el Salón Social del Sindicato de Trabajadores Normalistas de la Avenida Jalapa y Ernesto Ortiz Merina, cerca de Bomberos. Desde luego la entrada es totalmente gratuita. Claro. Y Francisco Guzmán, gracias y mucho gusto. Gracias, señor Romano. Ya luego platicamos sobre lo que hace el instituto. Cómo no, le agradezco mucho su atención. Bueno, cuando que usted diga. Muy bien. Luego. Vamos a un poquito de música. Inmediatamente después, Bocadillo Literario con Lupita y luego lo que venga. Las locas. Ahí vienen las locas, dirán los trabajadores del lugar, espiándolas detrás de los árboles. Natasha no sabe qué la divierte más, observar el desconcierto de esos hombres recios con picos y azadones en las manos, o a las mujeres que en ese momento descienden de la enorme camioneta. Una a una van bajando y pisan con firmeza la tierra esparcida de maicillo, como si quisieran tener los pies bien firmes en ella. Quizás alguna la entretenga la idea de ser objeto de observación o de sospecha, piensa, y recuerda a Andrea diciendo alegremente al despedirse el jueves pasado: avísales, Natacha, avísales, que somos un poco neuróticas y no locas de atar. Sin pudor, los hombres han dejado de trabajar y apoyándose en sus herramientas, las miran. Hay para todos los ojos. El que las prefiera morenas tiene más donde elegir. Bajas, altas, jóvenes, viejas, delgadas y entradas en carnes. Son 9 mujeres. Son muchas mujeres. El pasto ya se cortó. Descansan las bolsas plásticas negras abundantes de chépica sobre el tronco de 2 paltos enormes. El aroma fresco llega hasta la casa principal del instituto y a Natacha se le mezcla el olor del pasto con el de la cordillera. Al prestar el lugar, el director avisó: «Los sábados hacen el jardín». A los ojos de Natacha, más que un jardín, este es un parque. Ella quisiera distinguir el nombre de tanto árbol. Solo el magnolio, los aromos, las jacarandas le resultan conocidos. Los tiene iguales en su casa de campo en el Valle de Aconcagua. Pero aquí está en las afueras de Santiago y la cordillera de los Andes parece una desvergonzada mostrando sus atributos. Un poco titubeantes caminan las mujeres hacia la casa. Algunas miran arrobadas el parque y el colorido de las flores. Otras hablan entre ellas. Mané ha tomado del brazo a Guadalupe, reclinándose sobre su hombro. Menuda pareja, la mayor y la menor. Natacha piensa que es la curiosidad la que salvará siempre a Mané. No le cabe duda que ya ha averiguado todo sobre los piercings en la nariz y en la oreja de su compañera y que ha pasado su mano por esa cabeza casi rapada. Y que Guadalupe se ha divertido. Ella que es tan proclive a la risa. Al menos llevan media hora todas juntas desde que subieron en la camioneta a la salida del metro Tobalaba. Calcula que a la altura de la avenida Osa, Juani o Simona han roto el hielo. Diez mujeres. Marcela Serrano. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Mozart, concierto para clarinete, escogió Chuchín para esta mañana. Mira, es un asunto bien polémico. Luego se polarizan las opiniones. Imagínense si eso es aquí, ahora cómo estarán en Venezuela. Disculpen. Por ejemplo, dice Elizabeth Morales: buenos días, Carlos. Qué bueno que haya más información verídica sobre Venezuela, porque allá como acá hay gente que desde dentro ayuda al imperio gringo a debilitar y saquear al país. Ojalá se cumpliera algún día el sueño de Bolívar y hubiera una unión de los pueblos hispanoamericanos. Y nos manda un abrazo. Pero, por ejemplo, Semolina dice, en Twitter Vistero, dice: la realidad objetiva es que Maduro es un dictador. Allende la acción mediática. Ojalá no acabemos admirándole. Ahí está la cosa. Pues miren, por eso es pertinente que venga una persona, no a darnos un discurso retórico, porque entonces sí que flojera, ¿no? Sería eso, sino que nos venga a explicar realmente cuál, bueno, no podemos decir cuál es realmente la situación, porque será la versión de él, ¿no? Del gobierno, que desde luego le interesa, pues, a puntualizar algunas cosas, ¿no? Para contrarrestar toda la otra información que hay en los medios de comunicación en otros países latinoamericanos acerca de del conflicto en Venezuela. Y es que yo creo que somos muy dados a decir o es todo negro o es todo blanco. Cuando hablamos de la Revolución Cubana, híjole, nos es muy difícil a veces reconocer los hierros que han cometido, la violación a los derechos humanos, e inmediatamente surge ¡ay, en México también y mucho más! No, es que no se trata de eso. Estamos hablando de Cuba, o estamos hablando de Venezuela. ¿Hay violación a los derechos humanos, sí o no? Punto, eso es todo. Que podemos reconocer, desde luego, todo el trabajo, que les ha costado mucho trabajo en materia de educación, de deporte, de avances científicos y demás, perfecto, así es. Pero ahí siempre hay un pero ahí, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta trabajo reconocer esa otra realidad también, o esa otra parte de la realidad, no la otra realidad. Pero en fin, pues, en estas estamos, y la única manera es de informarse de parte y parte. A ver, esto es lo que sucede por aquí, esto es lo que sucede por acá. Y como no vivimos en Venezuela, pues no nos podemos dar cuenta realmente, salvo a través de los medios de comunicación tendenciosos para un lado y para el otro. Así es la cosa. Bueno, pues entonces usted tendrá la mejor opinión. Claudia Sheinbaum ha sido elegida como la que va a ser la candidata. Ahorita no se puede hablar de candidatura porque es violatorio a la ley electoral. La ha nombrado coordinadora territorial, pero pues ya sabemos todos que va a ser, y casi seguro, o yo diría seguro, la próxima gobernadora de la Ciudad de México. Es una mujer seria, una mujer con mucho bagaje, tanto académico como de experiencia de funcionaria, muy técnica, fue la autora de del segundo piso, en fin, una de las personas de las confianzas de Andrés Manuel. Otra vez volvemos a lo mismo, hay gente, estaba yo oyendo a Javier Solórzano, que estaba muy molesto por la manera como se escogió en Morena a Claudia, ¿no? En una encuesta que dice que nadie conoce y que es la opacidad, pero yo no sé, no estoy seguro. Sí requerimos de transparencia y no de opacidad en cuanto a las elecciones, ya cuando se den entre los candidatos de los diferentes partidos, pero yo siento que seguirá siendo facultad de los partidos escoger su modo de decir, pues, ¿quién, no? O sea, su elección interna. Si los de adentro no están en desacuerdo, pues los de afuera digo, ¿y a mí qué tal me ha ido, no? Si no fuera yo, es decir, a la gente que no está de acuerdo con Morena, pues entonces, hasta lo que no les, ¿cómo dice el dicho? Hasta lo que no comen les hace daño, ¿no? Sí debería de poner ejemplo Morena de transparencia desde las elecciones internas, pero miren las del PRD, cuántas broncas y qué cochambrero fue siempre. Y era la izquierda querida, ¿no? Y ahora con Morena, pues sí, están realmente en un escaparate todo el tiempo. Y cualquier cosa que se haga será utilizada en su contra en el 2018. Pero por lo pronto cuéntate con que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima gobernadora, no hay vuelta de hoja. Y por cierto, Andrés Manuel va a estar aquí en Xalapa, más bien en Coatepec, mañana a las 5 de la tarde, en la finca Andrade, que está en Morelos número 1, junto al Salón Agrícola. Va a estar como presentadora Luisa Paré, antropóloga que pertenece al Comité Soncuantla Morena. Va a estar Alejandro Moreno, de Morena, académico y militante de este partido político. La presentación del libro Andrés Manuel López Obrador 2018, La Salida. Así se llama el libro. Mañana, entonces, en Coatepec, Finca Andrade, 5 de la tarde, Morelos, número 1, junto al Salón Agrícola. Estaba leyendo Héctor Aguilar Camín, que como usted sabe, pues es historiador. Dice Carlos Tello Díaz. Carlos Tello Díaz, mira, este libro habríamos de conseguirlo. A quien le guste la historia, en el primer tomo de los tres que tendrá su biografía de don Porfirio, toda ella un desafío a la imagen que los mexicanos tienen del personaje. Que Díaz también fue joven alguna vez, es lo que le decía yo al maestro Francisco, que sería bueno conocer alguno de los aspectos de la juventud de los estadistas, ¿no? Que no, pues conocemos muy poco, a lo mejor unos cuantos datos como tipo estampita, un método arcaico con el que aprendíamos historia, pero bueno. Tello lo que dice es que como todo joven alguna vez no tuvo idea de quién era ni de quién iba a ser. Pues alguna vez fue un chavo, ¿no? Que fue a estudiar y ahorita vamos a ver qué fue lo que decantó en lo que después pues convirtió a don Porfirio en la figura que fue, para mal y para bien. Carlos Tello registra la escena en que Porfirio Díaz escoge el camino que lo haría lo que fue. Es una escena memorable que los conocedores de Porfirio Díaz habrán citado mucho, pero que quizás solo Carlos Tello Díaz ha rodeado de la densidad literaria que revela la profundidad del hecho. Esto es importante para quienes nos guste leer y no solamente leer libros de historia con hechos así muy muy puntuales, muy duros, ¿no? Con fechas y nombres, fechas, nombres, sino que cuando está a la mano de la literatura ahí, pues se hace muy sabrosa la manera de aprender historia. En el año de 1849, vuelvo a la nota, y un muchacho de 19 años llamado Porfirio Díaz, estudiante del Instituto de Ciencias de Oaxaca, ha decidido al terminar el curso que se va a inclinar por el estudio de la teología. Imagínense, Porfirio Díaz iba a estudiar para padre. En aquel mundo, eso quiere decir que seguirá la carrera eclesiástica, ¿no? Uno de los mentores de Porfirio, que lo ha metido con su influencia al instituto donde estudió Benito Juárez y estudiaría Matías Romero, lo lleva del brazo a la ceremonia de fin de cursos. A Porfirio chico, digamos. No es un día cualquiera. Toda la pompa y la circunstancia de la que es capaz el estado de Oaxaca se vierte en aquella noche sobre el instituto. Imaginemos, ¿no? Viene a la ceremonia de fin de cursos toda la ciudad famosa de Oaxaca. Van los clérigos, los políticos, los ricos, militares, mujeres, las mujeres que normalmente son invisibles en la ciudad, y al final del desfile, el gobernador. Bueno, el autor, Carlos Tello, revive aquel entorno, aquellas farolas nocturnas en las calles habitualmente sin luz de la ciudad, aquella sucesión de celebridades, de carros tirados por caballos que se dan cita a la entrada del instituto. El último en entrar es el gobernador Benito Juárez. El mentor de Díaz, en aquella época, lo acerca al cogollo del prestigio local, ¿no? Y Porfirio, joven, estrecha por primera vez la mano de Juárez. Imagínense nada más. Carlos Tello revive aquel entorno de una manera, según Aguilar Camín, pues muy, muy sabrosa, ¿no? Entonces el mentor de Díaz, que lo acerca, le da la mano, ¿no? Lo estremece el trato de abierto y franco que ahí ve, ¿no? Con Juárez, tan distinto del que ha visto hasta entonces en el instituto. Esa noche, revuelto en un insomnio que agitan las luces cívicas del acto, Díaz decide no seguir la carrera eclesiástica. Ahí, como decimos, le cayó el 20, sino dijo: yo quiero ser como Juárez. No lo sabe, pero esa noche decide ser Porfirio Díaz. No como Juárez, sino como Porfirio Díaz. Bueno, si les interesa, el libro se llama Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Está en debate con Aculta y es de Carlos Tello Díaz. ¿Vale? Bueno, Miguel Velázquez, allá en el Puerto Jarocho. Qué bueno que venga a dar la conferencia. Bienvenido el señor y felicidades a Lupita Páez. Qué bueno que ya empieza a participar en los bocadillos literarios. Bueno, faltan 6 minutos para que sean las 9 de la mañana. Gracias, Miguel Velázquez. 6 para las 9. café, un libro abierto, la revista. Bueno, ya que nos metimos con la historia, ayer es una efeméride, se conmemora la firma de Iturbide y de O'Donoghue, los tratados de Córdoba. ¿Por qué se firmaron los tratados de Córdoba? Luego de una guerra que se prolongó por casi 11 años, un día como ayer, el jefe político superior de Nueva España, Juan O'Donoghue, y el comandante del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, firmaron pues estos tratados de Córdoba que acordaban la independencia de México en dicha ciudad veracruzana, en Córdoba. Y a pesar de ello, O'Donoghue pues no contaba con la autorización para firmar tal documento por parte de la corona española, que habría de reconocer la independencia de su antigua colonia hasta 1836, fíjense, de 1821 hasta 1836 la reconoció. Ya había una abierta insubordinación, ¿no?, hacia la corona española, ya no le hacían caso. El tratado es un pronunciamiento dividido en 17 artículos que algunos historiadores consideran una extensión del Plan de Iguala, en el cual Iturbide proclamaba la independencia de México. El Plan de Iguala se basaba en tres principios: la independencia de México, la religión católica como la única, el poder de la Iglesia católica, y la unión de todas las clases sociales. De hecho, la Iglesia fue factor en esta ecuación para que se aceptara la independencia ya finalmente, como fuera. Y entonces estas tres garantías: independencia de México, religión católica y la unión de todas las clases sociales, esas tres garantías se convirtieron en el emblema del ejército que promovía al gobierno, el cual por esa razón fue llamado el ejército trigarante de las tres garantías. Por su parte, el Tratado de Córdoba reconoce a México como un imperio independiente, monárquico, constitucional y moderado de la corona española todavía, Sin embargo, la corona del mismo se ofrecía al monarca español Fernando VII. ¡Qué relajo! Bueno, en caso de no aceptar el monarca, digamos, la corona, se ofrecía a sus hermanos, a su primo o a otro miembro de la familia, a ver quién quiere, de la familia reinante. Entonces Iturbide añadió una cláusula en la cual, de no aceptar ningún miembro de una monarquía europea, el Congreso podría elegir a un mexicano, solo entonces a un mexicano, como emperador. Como ya se dijo, O'Donoghue no tenía facultades para firmar dicho documento. Lo hacía escondiditas. De modo que España, pues, no reconoció su validez. Fíjate, imagínate la escena de cuando les dan le van con el chisme allá a la corona española. Oigan, ya miren lo que hicieron, que ya declararon. ¿Qué? ¿Cómo que la independencia? Tras la firma de los acuerdos, se concertó una reunión en Tacubaya, la cual se celebró el 13 de septiembre, con la presencia de Iturbide, el capitán general de Nueva España, Francisco Novela, y miembros del ayuntamiento. Y tras horas de discusión, pues reconocieron a O'Donoghue como el nuevo jefe político superior. Dos semanas después, el 27 de septiembre, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, la cual se considera como la consumación de la independencia. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia de México y Agustín de Iturbide sería nombrado emperador del 18 de mayo de 1822, con todo el anecdotario que rodea, ¿no?, a esta coronación y a este desfile, y los chiles en nogada, y que cuentan que cuando se puso la corona Iturbide como que se mareó y se le caía, y ya ven que pues no duró mucho, ¿no? Luego ya entra Santana. En fin, toda esa parte de la historia es bien interesante. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Toño Quinto dice que si estás enojado, Chuchín, que ahora anda medio despistadón, ¿verdad? Sí. Es que ya es viernes, dice, y el cuerpo lo sabe. Eso me gusta, como dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. A ver. Por cierto que el próximo lunes, bueno, viene Manuel, pero ya ven que él viene muy temprano, tiene su participación, y luego vamos a platicar con las dos Consuelos, así se les va a conocer irremediablemente en el ayuntamiento que viene, porque las dos son Consuelos, Consuelo Niembro y Consuelo Campo, las dos de Morena, las dos van a ser regidoras, y ahorita las dos están coordinando una de las mesas, la que tiene que ver en del foro, en la que tiene que ver con la educación y la cultura, el arte. Entonces, van a venir después Emmanuel a las 8:30, pues para seguir invitando a participar a la ciudadanía, los diálogos ciudadanos, para que Jalapa vuelva a florecer. Los jalapeños podemos enviar propuestas en máximo 3 cuartillas y presentarlas ahí en los foros, según el tema que toca, y un calendario y horarios en mañana y en tarde, ahí en el centro recreativo, que qué bueno que escogieron ahí, porque es un lugar muy agradable. Un oasis muy rico ahí en medio del rebumbio y el relajo del centro. Estos foros van a iniciar el día 7 de septiembre. Y ya les vamos a informar de los temas por si no están informados todavía. Bueno, muy bien. Pues ya son las 9:05, las 9:05 aquí en la revista. Puente de comunicación, la revista. Continuamos. Ya son las 9:08, las 9:08 aquí en la revista. El Yo Festival, el Festival de las Flores Jalapa, pues en su apogeo, ahora sí que con lluvia, sin lluvia, como sea, ¿no? Pues es Jalapa, ya sabemos que... Y Dalia siempre, Pérez, ¿qué dice? Que siempre nos sorprende, muy buenos días. Ya estaba presupuestado todo eso. La lluvia, ¿verdad? Bien digo, incluida. En esta época, es el bonus bien track. Incluida. Es el bonus track. Yo soy una chica lista. Así es que de las actividades que me corresponden, todas son bajo techo, ¿vieras? Ah, bien abusada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues buenos días. Continúan las actividades. Ayer, un día muy afortunado en el escenario del Parque Juárez, tuvimos a dos grandes bandas de Latin Jazz, la Orquesta de Jalapa, y también estuvo por acá una orquesta que vino de la Ciudad de México tocando Latin Jazz. Pero bueno, eso es pasado, hablemos de lo que nos espera para este fin de semana, ¿te parece? Sí, cómo no. Pues se te ha ido a un hay muchas cosas, pero mucho. ¿Qué podemos resaltaré destacar? Un par de ellas, y quisiera comenzar con el día dedicado al café. Bien, comentábamos la semana pasada que es una de las vocaciones y es uno de los distintivos de esta ciudad. Sí, cómo no. La cultura del café. Uh-huh. Y tendremos un día completito dedicado a ello. A partir de las 10 de la mañana los esperamos en el patio central de Palacio Municipal con una jornada que incluye gastronomía, aprendizaje, intercambio, poesía, música, catas, degustaciones, exhibiciones. Y fíjate que yo traigo un invitado. Se llama Gerardo Hernández. Y él es un hombre que, el otro día me dijo, es que el mejor café del mundo es el de Veracruz. Y yo puse cara de duda. ¿Y qué me da tres cachetadas con sus explicaciones? ¿A dónde vas? Y dice lo mismo. No, es que tienen que oírlo. Ahí les va. Él estará dando una conferencia justamente sobre ese tema. Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bien, gracias. Explícale las cachetadas que me diste. A claro, ver. Verbales, por supuesto. Bueno, primero me miró con cara de... eres un exagerado, no vamos a poner ese título a una ponencia. Y entonces ya yo le dije, no, hay fundamentos científicos para decir lo que estoy diciendo. Todos conocemos que la cultura cafetalera en nuestra región ha sido muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que se forjaron los capitales de muchas familias de Abolengo a través del café, ¿no? Uh-huh. Y no tan solo eso, daba una gran capacidad de movilidad social. Uh-huh. ¿No? Hay muchas historias donde gente que de pronto rentaba un surco de café en aquellos tiempos de apogeo, pues lograba después hacerse de una hectárea, ¿no? A través de su trabajo, pues lograba esa movilidad social y hacerse de terrenos y estar en otro nivel socioeconómico. Y de aparte están las historias estas, ¿no? De hasta que los cafeticultores prendían los cigarros con un billete, ¿no? Ajá. Tiempos aquellos. Así es. Esa sí era una exageración, ¿no? ¿Quién una sabe? Exageración, pero yo, que yo no, creo que sí sucedía, ¿no? Bueno, estos son no me lo estoy inventando, son historias. Cuando que, el río suena. Así es. Entonces, en este tiempo de auge cafetalero se fueron forjando los nombres y Coatepeque es un nombre importante en la cafeticultura del mundo, aunque ahorita no esté tan vigente en términos internacionales, sobre todo para nosotros sí, para el país Coatepeque es un referente muy sonado en términos de que café. Normalmente se decía que el café brasileño, el colombiano y luego el de México. O sea, era como lo que se manejaba hace tiempo en el IME Café y todo esto, ¿no? Exacto. Ahora, no tenemos manera de comprobarlo porque tomamos un café colombiano brasileño. Para nosotros el de aquí y el de Coatepec, que es el que yo consumo y es el que más me gusta. El colombiano ya está en todos lados. Tenemos un gran monopolio de Juan Valdés que vende en cada esquina. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y yo dónde vivo entonces? No, cada esquina, pero sí. Sí, en la Ciudad de México, sí. Sí, en la Ciudad de México. Es que ella es muy cosmopolita. Sí, y así, ellos es que hay que ir a perseguir la chuleta donde sea. Sí, entonces, hay referencias históricas. Sí. ¿No? que dicen de Juan Rebolledo Clement, ¿no? Él fue presidente de la Comisión Nacional del Café, el precursor de lo que después fue el Instituto Mexicano del Café. Y dice claramente en sus reportes, durante 12 años, del 30 y tantos al 46, el café de Coatepec fue el mejor pagado del mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba este sistema donde fijaban las cuotas del café y los precios de importación, el café mejor pagado de toda América fue el Coatepec, ¿no? para las importaciones de Estados Unidos. Y también por ahí alguna vez Justo Fernández, en un festival que organizó también, me mostraba unas referencias históricas que muestran lo mismo, ¿no? Entonces, el café de esta región, y eso también es un tema que vamos a platicar, ¿no? Porque cafés famosos, pues está el de Coatepec, y dime otro, de Veracruz, otro café famoso. No sé, el de la parroquia de Veracruz. Como regiones, como de donde es. Con toponimia. Sí, pero ellos tienen sus propios cafetales, supongo. Así, sí, vinculan a una cadena. No, pero realmente hablar de café veracruzano, café mexicano, pues es el café de Coatepec, el Chiapas, por ejemplo. El de Coatepec, ¿no? Y otro de Veracruz. Chiapaneco. Naolinco, Jico, Teocelo. No, el de Córdoba. Básicamente. Córdoba. A nivel nacional, los cafés conocidos de Veracruz es el de Coatepec y el de Córdoba. Sí. El de Córdoba es el que más se comercializa en las tiendas departamentales. Ah, sí. Sí. Entonces, el café de Córdoba y el de Coatepec, ¿a qué evocan? Pues evocan a dos centros comerciales importantes. Y culturales. Y culturales. Pero el tema es que tenemos 10 regiones cafetaleras. Entonces, mucho del café y de los nombres de estos dos sitios en buena medida también están porque han sido centros comerciales, ¿no? Centros de comercialización de café, de transformación, de acopio y de comercialización de café. Esta información que nos estás dando tan interesante, ¿la vamos a poder conocer allí en el palacio o solamente habrá una degustación? No, bueno, va a ser una plática y estamos hablando solamente de la dimensión en términos de la calidad del café. Ah, ya. Pero el café es extremadamente valioso porque bajo las plantas de café, bajo los cafetos, se encuentra, arriba de las plantas de café, se encuentra la principal masa forestal continua del estado de Veracruz. O sea, cuando hablamos de fragmentos de bosque y de bosque como tal, el café es el que da esa masa forestal. Vamos a mostrar obviamente imágenes de sistemas de información geográfico. ¿Qué es lo que necesita el café, como sombras y todo eso? Exacto, el café es una planta de sombra. Sí. ¿No? En Costa Rica, en Brasil y en Colombia la torturan, ¿no? La torturan feamente y la ponen a sol. Entonces la ponen a trabajar a 1000 por hora y luego la dopan con agroquímicos. Dice, es el sistema de producción de alta productividad. ¿En dónde? Pues principalmente Brasil, Costa Rica también y Colombia. ¿No? Son expertos en por eso tienen esos niveles de producción. Pero el café mexicano y el veracruzano en específico es bajo sombra y bajo sombra polidiversa. En estudios que hemos hecho en el Instituto de Ecología hemos llegado a encontrar que algunas fincas conservan hasta el 80% de la riqueza biológica de fragmentos de bosque próximos, ¿no? Entonces tiene aparte de la calidad que Veracruz ha sido el campeón, el primer lugar de tasa de excelencia en este concurso, que es una subasta internacional, donde han competido todos los cafés mexicanos. Veracruz ha ganado 5 veces este premio. ¿Y qué es lo fundamental? ¿El tipo de café robusta o como se le llame? ¿O es la altura a la que se siembra? ¿O es el beneficiado? ¿O todo? Es todo. Es todo. Lo que determina la calidad del café... primero son los factores agroclimáticos, la temperatura. Tenemos esta maravillosa sierra que nos brinda un mosaico de diferentes pisos de temperatura, de lluvia. La zona de Coatepec está alrededor de 1500 milímetros de lluvia. Hacia Zongolica tenemos 2500 milímetros de lluvia, y eso imprime un sabor diferenciado a los cafés de estas regiones. Tenemos el suelo, que también tiene sus variantes. La variedad, todavía aún tenemos muchas variedades tradicionales, que le llaman los arábigos de porte alto, que tienen muy buena calidad, aunque han estado azotados un poco por la arroya últimamente. Bueno, no un poco, mucho. Muy. Y este... Todavía no se puede, y el beneficiado, eso de la arroya, ¿verdad? Ya tiene muchos años eso. Sí se puede. Bueno, ese es un brote nuevo, que vino desde el 2012, que hemos tenido persistentemente. Y la cuando se instaló, por así decirlo, la arroya fue a principios de los 80, en el 81. No sé por qué nos ponen aquí Arban del Live, programa patrocinado por Bola de Oro Cafés para Todos. No. Sería lindo. Bueno, Bola de Oro participa también en el festival, pero no, esta charla viene de otro lugar. Yo tomo Colón. Platícanos de dónde. Yo tomo del Colón. Bueno, tenemos una serie de productores organizados. Bueno, yo he estado trabajando 8 años en el Centro Agroecológico del Café, en Cafecol, y ahorita estoy prestado un ratito en el gobierno del estado. En la parte de la Dirección de Agricultura. Sí, sí, sí. Entonces, así que si esto está patrocinado por alguien, está patrocinado por el Café Col y por el José Martín, que es de Coatepec, dice: Café Jalapa, tenemos fortuna de elegir según preferencias, finca, variedad, beneficio, tueste, taza. Lo que falta es cultura. Así es, y precisamente por eso se ha incluido este día en este festival, que tiene una vocación cultural. El Festival de Jalapa tiene una vocación cultural, y a veces desvinculamos las cosas y asumimos que lo cultural es lo que ocurre en los escenarios y que está estrictamente suscrito a lo artístico, y no, sin duda en esta región el café es todo un tema cultural, y por eso lo estarás compartiendo, Gerardo. ¿A qué hora es tu charla mañana? Pero sobre todo la cata, platícanos de la cata, ¿qué hora será? Bueno, va a ser después de la charla. Así que nos tenemos. Entonces, primero hay que hacer algunas reflexiones, ¿no? En esas dimensiones, la dimensión social, la económica. Le mete más o menos unos 100 millones de dólares, más o menos, anuales. Fíjate que al Estado. Un día te vamos a invitar para hablar sobre el café específicamente, porque yo todavía tengo mis dudas: ¿para qué sirvió el café? Si sirvió o no sirvió, si estamos mejor sin el café o estábamos mejor con el café, porque yo anduve por ahí también un tiempo. Entonces sí sería un buen tema, ¿no? Por supuesto. Pero definitivamente. ¿Mañana qué hora, dónde te escuchamos? A las 6 de la tarde. A las 6. En el Palacio Municipal. Mañana a las 6, Palacio Municipal. Municipal. Aunque la jornada del café inicia desde las 10 de la mañana. ¿Ahí es donde va a estar Raquel Torres? No, fíjate que les hago un repaso de todo lo que habrá este fin de semana, comenzando por el... Bueno, no todo, pero una aproximación a lo que a mí me llamó la atención. Uh-huh. El día de hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde, otro espacio de reflexión sobre lo que fue el Jalapa que vivimos, y estará un gran amigo tuyo, Magno García Marrero y Rosario Piña, en el Casino Jalapeño, a las 18 horas, ahí en este casino, Rosario pues Piña, platicando un poco sobre ese Jalapa que me dicen que fue hermoso, ya nos lo platicarán ellos. La Asociación Civil Jalapa Antiguo y Jorge Díaz se han sumado a este festival. De ahí nos cruzamos la calle y nos vamos al Recreativo Jalapeño a disfrutar un poco de teatro con una compañía joven. Nos presentan Leche de Gato, que es una pieza deliciosa. Leche de Gato es deliciosa, 19 horas, la entrada es libre a estas actividades. El día de mañana reiteramos nuestra invitación al Día del Café en el patio central de Palacio Municipal, desde las 10 de la mañana y hasta que el último poeta y la última taza de café se acaben, porque también habrá música. No, la entrada es libre también. Claro, habrá algunos productores de los más distinguidos en el estado, estarán vendiendo en taza, estarán vendiendo también en bolsa, pero bueno, lo interesante es poder participar de este espacio de intercambio y de aprendizaje. Tenemos mañana un día que a mí me llena mucho de emoción también, que es el Día de la Inclusión en Festival. Desde las 10 de la mañana también en el IMAC, la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, ahí a la entrada de Coapexpan, tendremos una jornada de diálogo sobre cómo las artes son una herramienta para sensibilizarnos como humanos y procurar esta mirada como iguales y este hermoso rasgo humano que es la inclusión. Y entonces habrá danza en una compañía de niños down, tenemos a la compañía de Gerontoquer, que son adultos mayores también haciendo danza, de mujeres que ya pasamos los 30 y 40 también haciendo danza, un coro de manos, tendremos teatro para sordomudos, en fin, toda una experiencia que a mí me parece de lo más delicioso que habrá en este festival. También la entrada es libre y tendremos para los niños también en Jalitic el día de mañana una experiencia hermosa, les encantan los títeres, tendremos 5 compañías que estarán también presentándose gratuitamente. Comenzamos también a las 10 de la mañana, es una locura, podemos escoger. Sí, viene una compañía del puerto de Veracruz que fundó el maestro Sergio Peregrina ya hace algunos ayeres, y 4 compañías jalapeñas. Y después, esto que te llamaba la atención, el festín de sabores de la calle, que coordina la antropóloga Raquel Torres. Los libros están ya desde este momento en el Parque Juárez. Mira. Tendremos en el Parque Juárez los libreros de Jalapa, pues mostrándonos las novedades literarias, pero también algunas joyitas que tienen por ahí, antiguas, guardaditas, para poderlas compartir. Así como nos encontramos en los lavaderos de Jalitico, en el Parque Juárez a Medea. Sí. De pronto, ¿cómo no te vas a encontrar libros en estos lugares al aire libre? Era fundamental, yo sí quiero resaltar que se hizo una excepción, porque hay un bando ahí del cual luego platicaremos, y a ver si en estos diálogos ciudadanos podríamos posicionar este tema. Por alguna limitación pues normativa no podían estar más vendedores en el centro histórico, pero entendemos que este festival es un festival cultural y que si hay una pieza fundamental para la divulgación de la cultura, pues es el libro, claro, su majestad del libro, y estarán ahí los libros de Jalapa. Y el domingo tenemos todo un día completito de danza en Jalitic. Vienen más de 21 compañías de danza folclórica de toda esta región, pero la cereza del pastel es la compañía artística Danza Colombia, que se presenta a partir de las 8 de la noche. Bailan espléndido y seguramente aprenderemos algunos pasitos por ahí. Y bueno, no sé ustedes. Ya me hice bolas. Consulten la programación. No te hagas bolas. Mira, este de Paola Monfil, te lo voy a dejar porque es una queja de un problema. Sí, claro. Para con que mucho lo atiendan. Gusto. Ahí claro, tiene el teléfono claro. Y todo. Oye, domingo de jazz. Tendremos al Adal Pérez Cuarteto, Lao Tríos, la Big Band de Yasub, que es una delicia. Sí. Esto será el domingo en el Parque Juárez. Y cerramos, ojo, con Cuarta Aumentada, Jazz Mexican Folk, que dirige Salvador Merchant, pero vienen con él Servando Rascón, Abrahamcito Barrera, que es una joya, y que esta vez viene a Jalapa no tocando el piano, él es un gran pianista, estará tocando la melódica. Así que ahí se los dejo de tarea. Bueno. Miguel Peña y Emanuel Merchant también. Todo esto en la tarde del domingo en el Parque Juárez. Y efectivamente, es mucha información, pero esto y muchas más actividades para este fin de semana. Busquen Soy Festival en el Face. Así es, Soy Festival en Facebook. Que les vaya muy bien, por ahí nos encontramos. Sí. Gerardo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, gracias. Y a todos ustedes nos vemos, muchas gracias, buenos días, Chuchín. Hasta el lunes. Bueno. You Impacto Deportivo en Radio Universidad.